El martes pasado, ya pasó casi una semana, sí, una semana exactamente, fue absuelto Diego Walter Flores, el policía de, bueno, que estaba en funciones en Quilmes, pero que en La Plata el 15 de febrero de 2013 asesinó a Omar Cigarán en 122 y 42. Así que sí, es una semana difícil por el resultado que obtuvimos en la justicia, pero bueno, no deja de... No nos hace retroceder, digamos, en nuestro objetivo de justicia, de lucha contra el gatillo fácil y contra la institución policial. Nuestra idea era hoy un poco contarles, digamos, esto que sucedió, por qué sucedió, porque después de 4 años de lucha de la familia de Omar y de 3 años de militancia casi del colectivo contra el gatillo fácil, cerramos una etapa, vamos a decirlo de esa manera, que fue lo que sucedió y bueno, y cómo seguimos un poquito de acá en adelante. Sí, tampoco nos sorprende, la verdad, el veredicto que tuvimos, la sentencia que tuvimos la semana pasada, porque sabíamos, digo, que esta justicia es cómplice de la institución policial, digo, tiene su definición, es una justicia burguesa y patriarcal. Entonces, sabíamos que nos podíamos encontrar con este resultado. También teniendo en cuenta todo el proceso y el recorrido que tuvimos en estos 4 años de que lo asesinaron a Omar, 3 años en el que la familia estuvo abandonada por el Estado directamente, es decir, no le dieron ninguna respuesta de las instituciones, y a su vez la fiscal que tomó el caso del primer momento, Ana Medina, la abandonó también la causa. Entonces da cuenta de la organización que logramos con la familia de Omar, y después de 4 años logramos sentarlo en el banquillo a Diego Walter Flores y escuchar, bueno, los diferentes testimonios y la definición de la justicia, que no es una sentencia firme, sino que ya desde el colectivo, desde los abogados que acompañan a Sandra, ya apelaron. Antes de preguntarles cómo sigue con esta apelación, con la mamá de Omar, que también estuvo el año pasado varias veces presente aquí en el estudio y que estuvo en el recorrido de todo el juicio, preguntarle cómo fue este proceso judicial, si hubo algunas irregularidades, si se pudieron tomar testimonios, si hubo testigos, o simplemente fue un trámite judicial para algunos y lamentablemente una lucha para otros, día a día en la calle, en los tribunales, con los abogados. Mira, el proceso para nosotros, el proceso de estos días, que fueron 3 audiencias de ronda de testigos, para decirlo de alguna manera, y después de eso tuvimos los alegatos y finalmente el día de sentencia, fue muy importante. En un primer momento, porque bueno, esto, sentar a un policía de la bonaerense en un banquillo no es una cosa menor, con lo que decía Tefa, ¿no? Sin un abogado, sin una fiscal que estuviera acompañando, hecho por una querella popular que hicimos, digo, el colectivo contra el gatillo fácil y las abogadas y los abogados hicimos una enorme investigación para poder suplir la falta del Estado, lo que entendemos un derecho a la legítima defensa que se nos vulneró por el evento de que no esté la fiscal. Entonces, durante esos días, sobre todo lo que pudimos hacer fue que también la familia de Omar, Sandra y Gustavo pudieran sentarse y testificar y también decir lo que sucedió, no solamente el día de la muerte de Omar, sino los años siguientes. También pudimos, por ejemplo, hacer escuchar lo que fue la persecución, el hostigamiento, las torturas y el encierro por parte de la comisaría Segundo Omar. Si algo pudimos visibilizar en este juicio, o intentamos por lo menos visibilizar, fue la sistematicidad de la represión con mayor o menor intensidad que sucede en los barrios de nuestra ciudad. El accionar de la comisaría Segunda estuvo muy claro en ese sentido, y por más que los jueces dicen Flores no era de la Segunda, entonces no podemos hablar de ese entramado, eso lo dicen 2 jueces, lo que entendemos es que es una institución que empalma entre sí en sus prácticas cotidianas. Flores no tenía que conocer al cabo de la Segunda para actuar de la forma que actuó, digamos. Entonces lo que se visibilizó es esa sistematicidad de la represión de la policía y cómo eso se dio, bueno, como decía Tefa, con el abandono de las instituciones estatales que tenían que estar, pero con la intervención de la fuerza represiva del Estado. Y eso entendemos que quedó bastante claro. Sí, tal cual. Y no solamente pudieron contar los años posteriores de la muerte de Omar, sino también los años previos. Digo, es decir, contar la historia, quién era Omar, quién era la familia de Omar, cómo estaba constituida, los problemas que mencionaron ellos que tenía Omar desde muy chiquito, problemas de adicciones, que ninguna de las instituciones responsables de niñez pudo llevarle adelante algún tratamiento para que pueda salir de las drogas. Y esto mismo que mencionaba Germán, el tema del hostigamiento policial, que se lo vivieron desde muy chiquito, Omar, desde que tenía 10, 11 años, que también paraba en Plaza San Martín con todos los pibes y pibas que durmieron allí durante 2008, 2007 y también sufrieron represión ahí mismo, hostigamiento y también una estigmatización por parte de los grandes medios de comunicación, diciéndole como los menores delincuentes, los pibes chorros, la banda de la frazada, como se mencionaron, que fueron construidos directamente de los medios, y ese mismo discurso que construyen los medios, lo escuchamos también en el juicio por parte de la defensa y todos los abogados de Diego Walter Flores, que fueron puestos también por el Ministerio de Seguridad, no queremos dejar de decir eso, que ponen plata para pagarle 3 abogados, 4 abogados a ellos, pero la fiscal que tenía que llevar adelante la investigación del juicio abandonó el caso. Sí, pensaba que le pasó a Omar, le pasó a tantos otros pibes y pibas y les pasa hoy en la calle, ya por lamentablemente por tu condición de pibe pobre ya tenés tus derechos vulnerados. A su vez se suma que un medio o varios medios de comunicación te estigmatizan cotidianamente, el Estado que no responde por esos derechos vulnerados, y hay que sumarle a la policía que te persigue, te manda a robar, si no lo haces te persigue aún más y tarde o temprano te termina matando o asesinando. Ahora sí, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esta causa? ¿Apelaron? ¿Van a apelar? ¿Cómo está Sandra? Digo, también porque esto lamentablemente es una sentencia que no es la que esperábamos, pero la lucha continúa. Sí, Sandra, obviamente el momento es muy duro, porque por más que nosotros no reconocemos a esta justicia como nuestra justicia, digamos, por ejemplo, para decir una cosa muy clara, es un policía de la bonaerense, con vínculos claros a través de un montón de lazos con el resto de las seccionales y destacamentos que existen en la provincia de Buenos Aires. Flores tendría que haber llegado mínimamente con una prisión preventiva, ¿no? ¿Quién más que un policía bonaerense, cuando las investigaciones las lleva a cabo la policía bonaerense, puede interferir sobre el proceso legal? Entonces, fue muy difícil verlo a él, digamos, esas situaciones, Sandra y la familia las tuvieron que pasar. Y eso, por más que no sea nuestra justicia, obviamente tiene un efecto, porque nosotros queríamos llevar a través de estos 4 años de lucha a que el Estado se reconociera a sí mismo como el asesino de Omar. Bueno, como esto no sucedió, fue un golpe. Ese día fue muy, muy complicado. Nosotros en la calle quisimos un poco desplegar esa bronca, mostrando, digamos, lo que había sido. Nos acompañó, ¿no? Digamos, las organizaciones que componen el colectivo Gatillo Fácil, que componemos el Gatillo Fácil, movilizamos y se vio mucha solidaridad de parte de, por ejemplo, las compañeras que trabajan con Sandra día a día, digamos, pudimos hacer también una contención y una solidaridad muy grande. Terminamos ese día de la sentencia con una asamblea de más de 100 personas en la puerta de los tribunales. Y por más que Sandra terminó ese día bastante, bastante deprimida, bastante bajón, nada, ya 2 o 3 días después nos estaba proponiendo actividades, nos estaba diciendo que iba a continuar, y no se cansa de repetirlo en cuanto micrófono tiene enfrente. Entonces, si hay algo del proceso político de Sandra de estos años, es que ella lucha por Omar, sin duda. Es su bandera, es su hijo, pero reconoce en Omar una cara que puede tener cualquier pibe. Y la verdad que aprendimos entre todos y todas mucho en estos 4 años y sabemos que no nos va a ser fácil, no nos fue fácil sentarlo en el banquillo a Diego Walter Flores, no nos va a ser fácil, por lo menos, primero que se retire de la función que está cumpliendo como policial bonaerense y luego para que cumpla la condena que creemos que es necesario, así que entendemos todos que tenemos que seguir luchando y peleando por eso. Y bueno, los abogados del colectivo de abogados populares La Ciega y Carmen Verdú de Correpi, que están acompañando, hicieron la apelación en relación a al voto disidente que hubo en el fallo, que dos jueces, Bruni y Caputo Tartara, votaron la absolución de Diego Walter Flores y el presidente del tribunal, Germán Alegre, votó en disidencia. Así que hay varios argumentos allí para tomar y meterle a la apelación. Exactamente. Y nosotros, los abogados, que son los que conocen de esto, son los que están armando. Digamos, el trámite de apelación básica ya pasó. Lo que tenemos que ver después es si hacemos una apelación en base a estos argumentos que decía Tefa, que hay bastante, por más que el fallo en general, en términos generales, respalda el accionar, digamos, del aparato judicial, del aparato médico y del aparato policial. Pero la disidencia de Alegre es importante, y también lo que se dice, que es, sin hacerlo muy técnico, la defensa del policía dijo defensa propia. Bueno, lo que nuestras abogadas y abogados apelaron, digamos, y dijeron en el mismo alegato, fue: cuando uno alega defensa propia, tiene que probar esa defensa propia. No era el deber de nuestra querella popular, digamos, contrarrestar la defensa propia, sino que tenía que ser la misma defensa la que tenía que probar que él se defendió. Y eso no estuvo probado. Y Alegre respalda eso, que no hay evidencias de defensa propia. Entonces, en base a eso, vamos a ir construyendo la apelación en la instancia de casación. Los estaba escuchando ahora, Germán y Estefanía, y me estaban haciendo pensar en, capaz por ahí una reflexión, en lo difícil que son estos casos, porque trabajás sobre casos concretos, ¿no? Personas, pibes y pibas de carne y hueso y historias reales. Y lo difícil que ustedes bien lo decían de trabajar a partir de, pero también la importancia, estaba pensando en esto, de la movilización colectiva para romper esta impunidad, para bueno, hacer de estas situaciones algo que no quede tapado, que no quede silenciado, y de alguna manera levantar una respuesta colectiva y ante este tipo de situaciones. Y ahí, capaz por ahí una pregunta, ¿no? Pero pensar en esto el lugar, el rol que han tenido o que puede llegar a tener esto que ustedes identificaban como los testigos directos de las situaciones, ¿no? ¿Qué hacer en esas circunstancias ante situaciones o casos o hechos donde se vean vulneración de los derechos o qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras cuando vemos esas situaciones? Bueno, es un tema complejo que estuvimos laburando desde el colectivo. Tuvimos algunas instancias de formación, se hizo hace el año pasado, se desarrolló bastantes meses una campaña contra las detenciones arbitrarias. Ahí, digamos, lo que uno puede hacer inmediatamente es, primero, siempre lo que decían los compañeros de la CIEGA y las compañeras de la CIEGA cuando nos un poco nos formaban en estos temas, es: tenemos que medir la correlación de fuerzas, ¿no? Si uno es una persona y tiene adelante 5 patrulleros y 20 policías, bueno, es complejo actuar. Ahora, si uno está un poco en grupo o ve algunos pocos policías deteniendo un pibe, como es bastante, bastante común en las esquinas de La Plata, lo que se puede hacer son algunas cosas muy sencillas. Primero, el policía tiene la obligación de identificarse. Es lícito filmar cualquier tipo de accionar policial, porque son fuerzas públicas de seguridad. Entonces, no se puede interrumpir, digamos, el procedimiento, si se quiere, pero sí lo que se puede hacer es demorarlo todo lo posible, pedirle al policía que se identifique, a qué comisaría pertenece, que tenga, por ejemplo, visible su chapa, si tiene un móvil policial, que tenga el número de registro también el mismo móvil policial, obviamente que tenga patente, aunque común que la bonaerense no tenga patente en sus autos, y también, obviamente, saber a quién están deteniendo, por qué lo están deteniendo y si va a quedar detenido y va a ser subido móvil policial, a dónde lo están llevando. Esa es toda información pública y que uno puede intervenir en el momento. Las redes sociales le dan cierto dinamismo a eso, por eso es bastante recomendable. Obviamente, filmar es subir el nivel de tensión, si se quiere, con la policía en ese momento. Sí, claramente la última semana vimos cómo los policías de la provincia de Jujuy le pegaban a los estudiantes que filmaban la detención de otros estudiantes. Entonces, eleva el nivel de tensión, pero quizás lo que te queda como como material testigo de lo que está pasando, porque a veces es tan rápido un operativo policial o nos preguntamos qué hacemos ahora, y son por ahí detalles que vos recién remarcabas, que no sabemos cómo obrar cuando estamos en la vía pública, que se lleven detenido a un niño menor de 18 años, que lo metan en un auto particular y no en un patrullero o viceversa. Son muchos detalles que por ahí se nos escapan, entonces está bueno traerlos aquí a la mesa. Supongo que jueves iremos charlando de estos temas. Y también recuerdo que seguramente, mirá cómo le damos tarea a los compañeros, el año pasado hablamos de aquel joven que apareció en 60 y 115, lamentablemente hay otros casos de gatillo fácil que seguramente charlaremos, y también nosotros desde aquí esperamos que ustedes nos informen y nos desaznen en lo que tiene que ver con estos temas, así que les agradecemos y no sé si tienen algo más para agregar. No, para cerrar, agradecerles también el espacio que nos brindan, que es muy importante hoy por hoy, como mencionabas, que hay una escalada represiva en el país. Entonces, vamos a aprovechar al máximo esta columna para poder difundir todos los casos que haya en la ciudad y también en el país o en donde tengamos contacto con otros compañeros y compañeras. Y seguir formándonos también, esto que mencionaba Germán, también es muy importante para tenerlo en cuenta. Todos tenemos un celular en la mano, en el bolsillo, así que a incorporar esa práctica de cuando vemos algún abuso policial, sacar el teléfono, que hoy por hoy tiene mucha difusión y mucho poder de comunicación.